Bueno, como ya nos comentaba Ana, este diplomado, el nombre completo es Construyendo Sociedad y Universidad Comprometidas con el Buen Vivir. Movimientos sociales, democracia participativa, territorio y hábitat. Este nombre responde un poco a las orientaciones que el diplomado tiene. Entonces, aunque parece un poco largo, es importante reconocer el nombre porque este diplomado pues, nos va a dar elementos en torno al movimiento social o a los movimientos sociales en América Latina, en México, a cómo se construye la democracia y cómo participamos en ella, a reconocer nuestros territorios, ¿no? Desde el cuerpo, nos dicen las mujeres, conocer desde nuestro cuerpo territorio hasta el territorio donde vivimos, convivimos, hacemos la vida. Y el hábitat, también en ese sentido, y que tiene que ver con la sustentabilidad, con el cuidado del medio ambiente, etcétera. Entonces, nuestro diplomado inicia hoy, estamos iniciando ahora, y hasta el 11 de noviembre de este año. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir combinando teoría, que aquí vamos a tener invitados nacionales e internacionales, con prácticas. Ahorita vamos a explicar esto de las prácticas, sobre todo para los compañeros que están en la virtualidad, porque pues va a estar muy difícil que vengan, que estén en la ciudad, en la Ciudad de México, para que participen de la manera que este grupo lo vamos a ir haciendo. Entonces, los objetivos de nuestro diplomado, como objetivo general, pues tenemos como varias directrices. Primero, desarrollar acciones eficaces que tiendan a disminuir la injusticia. En el entendido, ¿verdad? Todavía, digamos, todavía en el entendido, hasta que lo vayamos aterrizando, de que el mundo en el que estamos viviendo, el territorio donde estamos viviendo, tiene diversas aristas de injusticia. Y también entonces es importante que vayamos conociendo nuestro contexto, nuestros contextos. Para disminuir la injusticia, la exclusión social y la discriminación. También pretendemos que se enriquezcan las posibilidades de organización autogestiva. Hay varios compañeros que hacen trabajo de autogestión. Entonces decimos pues que eso se siga realizando, pero que tengamos las herramientas suficientes y que esperamos que el diplomado nos pueda dar esas herramientas. Asimismo, construir conocimientos nuevos a partir de diversos puntos de vista, experiencias, prácticas, que aquí vamos a confluir, digamos, que vamos a compartir con los compañeros que están en la virtualidad, pero también con quienes estamos aquí, porque como ya se decía en la técnica, pues venimos de diversas experiencias, somos diversos de diferentes territorios, seguramente convivencias también diferentes. Y que esto nos permita una transformación social y que podamos convivir entre movimientos, organizaciones, estudiantes en los barrios, en la ciudadanía, en los pueblos de la Ciudad de México, del país y de América Latina y de distintas academias que ya presentábamos al principio, pues que nos implica este diplomado y que agradecemos mucho, pues también estas sinergias que se van dando. Como objetivos particulares, tenemos cinco objetivos específicos. Tenemos un primero que es reducir la distancia entre el saber académico y los saberes populares y de los movimientos sociales. Entonces, tenemos que reducir eso. Que no nos quedemos solamente con lo que a algunos nos tocó vivir, que nos decían en la universidad, hagan su servicio social porque es retribuir lo que la universidad les dio y que realmente luego ni era tanto, ¿verdad? Entonces aquí sí queremos como que hacer esa combinación y que se disminuyan esas distancias entre los conocimientos. Como objetivo dos es experimentar en la práctica las alternativas de saberes y las tecnologías que hacen viable otra forma de vida cercana a la propuesta del buen vivir. ¿Sí nos escuchan bien allá en la virtualidad, compañeros? ¿Sí se ve el...? Sí. Sí. Va. Sí, todo bien. Bueno, como objetivo tres es recuperar y revalorar saberes ancestrales, tradicionales y populares para conjugarlos a saberes académicos que propicien ese enriquecimiento y que nos ayuden a ir cumpliendo el objetivo uno también, ¿verdad? De reducir esas brechas. ¿Seguimos, Mau? Como objetivo cuatro es promover el conocimiento recíproco entre el mundo académico y lo popular, partir de la ampliación de un profundo sentido de solidaridad que debe existir entre ambos conocimientos. Quinto objetivo particular es construir enlaces nacionales e internacionales que nos permitan hacer este proyecto un proyecto de pluriversidad regional y que nos permita, en ese sentido, ir construyendo una educación emancipadora. Muy bien. ¿Hasta aquí algún comentario, pregunta? ¿No? Bueno, vamos a pasar al contenido. Bueno, para el módulo 1, que se llama Filosofías Críticas desde el Sur, Investigación, Acción Participativa, Construcción de Conocimiento, etcétera, tenemos tres sesiones en las que vamos a ir construyendo este o conociendo estas filosofías desde el sur, ¿no? Entonces, tenemos ahí entre paréntesis un DA que le hemos llamado Diplomado Ambulante, y esto significa que vamos a contar no solamente con conocimientos de aquí de México, sino de América Latina. Entonces, vamos a tener invitados de México y de América Latina, donde vamos a ir combinando esos conocimientos. Y entonces tenemos esta sesión primera, que es la de presentación del contenido y de conocernos entre nosotros. El segundo tema va a ser filosofías, educaciones y pedagogías críticas desde el sur, construcción de nuevos conocimientos y de conocimientos colectivos. Diálogo de saberes e investigación, acción participativa, que esperemos que de este diplomado algunos y algunas de ustedes puedan realizar trabajos de investigación, acción participativa, y movimientos sociales, sociedad y universidad caminando juntos, construyendo buen vivir. Estos tres temas de temática conforman el módulo 1. ¿Sí? ¿Pasamos más? El módulo 2. Tenemos que se llama Crítica al Desarrollo, Proyecto Alternativo y Movimientos Sociales. Esto porque va a ir combinando justamente esos conocimientos. Entonces, el primero es economía y geopolítica neoliberal. También acá vamos a que estas dos primeras sesiones del módulo 2 van a ser en esta modalidad o esta lógica de Diplomado Ambulante. El segundo tema es movimientos sociales en América Latina, elementos claves de construcción, acción colectiva, construcción de memoria, identidad y proyecto. O sea, ¿a qué le orientan las acciones de los movimientos sociales en América Latina? ¿Por qué hablamos de movimientos sociales en este diplomado? ¿Cuál es la importancia? ¿No? Entonces, es importante, vamos a ir dando algunas preguntas en cada sesión. Es importante que si no las escribimos, al menos las tengamos punteadas para tener elementos de análisis y de reflexión acá en este diplomado. El tercer tema es la crisis energética y sus efectos en México, y también vamos a tocar el tema de la reforma eléctrica y eso cómo nos afecta a la población. El cuarto punto es huella ecológica y energías alternativas. O sea, no nos vamos a quedar con la problemática en sí misma, sino que vamos a buscar cómo podemos encontrar alternativas a esta situación. Vamos a hablar de ecotecnologías, energía eólica y biogás, sistema fotovoltaico básico doméstico y autónomo. Y después viene una visita de campo que tenemos acá, buscando los contactos y ya algunos apalabrados en la colonia Valle Gómez, en Jarillas, en Churubusco y en Chalco. ¿Cómo vamos a hacer estas prácticas? En la Ciudad de México y el área metropolitana vamos a hacer grupos y cada grupo se va a ir a un lado, a una colonia, a una experiencia. Y cada grupo, cada persona, cada uno de nosotros vamos a llenar una bitácora de campo donde vamos a escribir qué vimos, qué escuchamos, qué sentimos, qué nos comentaron, etcétera, de la práctica. ¿Sí? Entonces, las prácticas tienen que ver con los temas que estamos analizando antes. ¿Sí? Por eso es un diplomado teórico-práctico, porque no nos quedamos solamente en el conocimiento académico, no, sino cómo eso se está modificando en prácticas particulares. ¿Sí? ¿Lo seguimos, no? Después vamos a ver utilización de la energía solar, horno, estufa solar, olla bruja, calentador y deshidratador solares. Vamos a conocer aquí cómo funciona eso, cómo es. Y después nos vamos a ir a una práctica de campo a construir una estufa solar y una olla bruja, al menos, ¿verdad? Al menos esas dos. Eso va a ser más colectivo, lo vamos a hacer y vamos a ver que no es tan complicado y que podamos hacer uso de esas energías alternativas en nuestros hogares, en la comunidad, que lo hagamos conocer, etcétera, ¿no? Después vamos a hacer el papel del capital financiero e inmobiliario y sus efectos y las propuestas del movimiento social en torno a ese tema. Y después nos vamos a una práctica de campo, cómo el capital financiero e inmobiliario están afectando la ciudad, los pueblos, las comunidades. Y entonces acá tenemos que, igual nos vamos a dividir en grupos, para ir a Copilco, a Coyoacán, al Estadio Azteca, a Tlalpan y a Álvaro Obregón, ¿no? Entonces, el grupo es bastante grande, así que no vamos a ir tan solitos a cada práctica. Luego, el tema 7, papel del capital y sus efectos en el campo, la relación campo-ciudad y propuestas del movimiento social en México, papel del capital. Aquí vamos a ir a conocer una práctica en Chalco, acá muy cerca de la ciudad, donde trabajan todas estas cosas de el campo, la cuestión solidaria, el trabajo de cría de animales y cómo eso que sacan los animales sirve para vender carne, para producir en el campo, etcétera, ¿no? Entonces es una experiencia muy, muy bonita que nos va seguramente a dar muchos más elementos. ¿Seguimos? Después vendría el tema del papel del capital en lo laboral y sus efectos en la fuerza de trabajo y en la construcción del nuevo proletariado, ahí se me fue una M, del nuevo proletariado mundial y propuestas desde el movimiento social. También aquí es primero venir a conocer un poco cómo está toda la situación y después nos vamos a una práctica de campo a conocer cómo se está dando una lucha laboral y cuáles son sus demandas, qué están haciendo, a qué se enfrentan, ¿no? Entonces ahí viene otra práctica. Y después vienen dos temas más en esta parte del módulo 2, que es terrorismo mediático y del Estado, paramilitarismo industrial, militar, telecomunicaciones y capital y sus consecuencias en el contexto latinoamericano. Esto porque vivimos una situación de un monopolio del, de los medios de comunicación y que entonces nos dan a saber lo que quieren, cómo quieren, con un pensamiento, ¿no? Con una orientación ideológica, y entonces estamos realmente muy desinformados, nos mete el miedo, ¿no? Y bueno, tenemos una serie de elementos que vamos a analizar acá. Y después viene la comunicación alternativa. ¿En qué nos ayuda la comunicación alternativa a contrarrestar, digamos, esta situación de tener monopolios de información? Las radios comunitarias, ¿en qué nos ayudan? En las comunidades, ¿cómo han evolucionado? ¿Cómo han dado pasos para que la información no se quede solamente en lo que nos da la televisión, sino cómo ir generando otras formas de comunicación? Y acá el terrorismo de Estado, pues es un tema también de diplomado ambulante, donde vamos a tener estas otras informaciones latinoamericanas para ir complementando nuestro propio análisis acá en México. Seguimos, ¿no? El módulo 3, hábitat y buen vivir, construyendo el proyecto alternativo. Aquí tenemos también las dos primeras sesiones, que son del diplomado ambulante, donde vamos a estar trabajando con compañeras, compañeros que saben de la cosmovisión de los pueblos indígenas, que nos vengan a platicar cómo es, en qué consiste, por qué tienen otra mirada de la vida, de las relaciones humanas, etcétera. Y aquí es donde vamos a entrar en este momento. Después viene el tema del buen vivir, donde también vamos a tener compañeros de América del Sur, que han estado trabajando mucho este tema desde hace mucho, recuperando cómo son las prácticas del buen vivir de los ancestros, y que nos van a compartir esa parte. Después viene un tema que es el OICOS, así le estamos llamando, el OICOS, que es economía, hábitat y ecología, como un trinomio indisoluble para la producción social del hábitat. Este es un tema propiamente de COPEVI, que ya nos irán compartiendo las compañeras, que junto con los otros dos nos van a dar la complementariedad de LOICOS, diseñando nuestro hábitat con bioconstrucción y ecoconstrucción, o sea, con materiales locales, con tierra, con barro, con madera, con piedra, etcétera. Y también cómo a partir de estas condiciones que tienen nuestros territorios, pues que pueden ser viviendas muy ecológicas, muy acogedoras, tibias, ¿no? Etcétera. Y bonitas, bonitas también. Y después tenemos una práctica de campo que estamos pensando ir a visitar la cooperativa Tosepan, que está en Puebla. Aquí es para ir a conocer allá cómo trabajan el tema, no solamente del OICOS, del buen vivir, sino también del cooperativismo y de la economía solidaria. Entonces va a ser una experiencia bonita. Este es un fin de semana, yéndonos el sábado muy temprano y regresando el domingo hacia la noche. Y bueno, ya iremos dando como las condiciones que necesitamos hacer para que esto se pueda llevar a cabo. Seguimos. Después vamos al tema 6, medio ambiente y territorio, defensa de la vida y del territorio frente a los despojos y como sustento clave de la vida, que también va a ser un tema de diplomado ambulante, conociendo otras experiencias de América Latina. Viene una práctica de campo a Hidalgo, donde hacen un tratamiento de las aguas negras y al final producen peces para la alimentación. Entonces vamos a procurar hacer esa visita también. Después vienen dos temas más, más temas. Este es uno de los largos, este módulo. Metabolismo urbano, ecología política, derecho y gestión del agua en la Cuenca de México. Gestión integral del agua con participación de las comunidades, ecotecnologías alternativas, pozo de absorción, baño seco y cosecha y reciclaje de, de agua de lluvia, cómo hacer uso del agua de lluvia y sobre todo en épocas difíciles, ¿verdad? Cómo guardar el agua para cuando viene la época de estiaje. Y viene después una práctica de campo, en la Utopía Libertad, acá en Iztapalapa, que ya hemos apalabrado ahí, que tienen pues varias de estas ecotecnias y que nos pueden ser como modelo que podemos ir recreando en nuestras propias casas. Seguimos. Después viene ya el módulo 4, que son temáticas, y nosotros le estamos llamando instrumentos de lucha para ir construyendo el proyecto popular. ¿De qué nos vamos a alimentar para ir construyendo el proyecto popular? Entonces tenemos estos temas: derechos humanos como trinchera de lucha y resistencia popular, derecho a la ciudad como carta estratégica de navegación de los movimientos sociales frente a la ciudad neoliberal, hacia la agenda urbana y en función o en relación con la Constitución de la Ciudad de México. El tema 3, discriminación y violencia estructural en diferentes aspectos de la vida, ¿no? La migración, el género, grupos de la diversidad, indígenas, etcétera. ¿Cómo se da estos procesos de violencia y de discriminación en estos sectores de la población? Después, desaparición forzada como elemento clave de desestabilización familiar y social, pero también acompañadas de luchas de esperanza, que no nos quedemos solamente en la problemática o en la angustia, ¿no? Sino cómo podemos ir adquiriendo luchas de esperanza. O en las luchas de esperanza, cómo vamos aprendiendo también a enfrentar estas condiciones y estas situaciones. Seguimos, ¿no? Y para terminar con el módulo 4, tenemos dos prácticas de campo que van a ser a su vez entre práctica y teoría. Vamos a ir ahí trabajando esas dos cosas. Práctica de campo: alternativas de salud y nutrición como sistema y cuidado, de cuidado y de autocuidado, que esto lo vamos a hacer también en la Utopía Libertad con otros invitados que nos van a seguramente hacer algún ejercicio, nos van a hacer alguna práctica, ¿no? O que aprendamos a hacer práctica y ahí mismo cómo se producen alimentos para el cuidado de la salud. Y luego una práctica de campo: arte comunitario para el fortalecimiento identitario como formas y estilos de denuncia y apropiación de espacios públicos. Acá está Tepito, Valle de Anáhuac y Jarillas, que igual nos vamos a distribuir y nos vamos a ir a esas prácticas, ¿sí? Y finalmente, y esto es una propuesta que queremos hacerles, comentábamos en la coordinación, pues que sería muy importante conocer una práctica allá en el norte del país, y también como ya de clausura de nuestro diplomado, de ir a, ¿cómo se llama, Jaime? Se me fue el nombre y creo que no lo anoté ahí. La del tren, la del viaje en el tren y luego la del Chepe, pero no solamente por el paseo, sino para conocer qué están haciendo allá, ¿no? Entonces, eso implicaría que vayamos haciendo nuestra propia vaquita para que podamos y que hacer el día. Sí, exactamente. Entonces, bueno, es una propuesta, la podemos ir platicando y concretando, pero va a depender mucho de la voluntad de cada uno y de la posibilidad de ir ahorrando nuestro dinero. Ahorita vamos a hablar acá de las prácticas para quienes están en la virtualidad, porque ahorita estamos hablando acá de todo presencial. Bueno, ¿cómo vamos a adquirir cada uno y cada una nuestro diploma por la UACM, verdad? Porque es finalmente quien nos lo otorga. Pues tenemos que cumplir ciertas cosas, ¿no? Primero, cumplir un mínimo de 70% de asistencias entre presencial acá y entre prácticas, pues, del total, digamos, de la... Por eso es un compromiso para todas y todos poder pensar que este diplomado no solamente es conectarnos los viernes o venir los viernes acá, sino también apartar los sábados para ir a las prácticas, porque esa es parte, digamos, del porcentaje que hemos de ir cumpliendo. En la visita a la Libertad Utopía, ahí vamos a ver el temazcal. Luego, entregar la bitácora de campo por cada práctica realizada. Esa va a ser una tarea que vamos a entregar y vamos a tener apoyo de dos compañeras que han estado en otros diplomados para que nos ayuden a sintetizar esa información y la van a presentar acá para ver cómo fue esas prácticas de campo. Luego, realizar las lecturas sugeridas por los temas, los diversos temas. Ya hoy mismo en la noche les voy a enviar a todos y a todas en sus correos, pero es muy importante que sus correos estén bien, porque si se regresa, yo no tengo manera de saber por qué se regresó, ¿no? Que lo escriban bien. Porque ahí es donde vamos a hacer llegar la información del diplomado y es seguro que por esa vía también van ustedes a mandar sus aportes. Participar en las sesiones y en la plataforma. O sea, participar aquí y se está terminando de organizar la plataforma para que también por la plataforma puedan mandar comentarios, tareas, reflexiones, fotos, etcétera, etcétera. Y estamos pensando que después de cada sesión, al final de cada sesión, vamos a dejar unos 10 minutos para escribir al momento y que nos entreguen sus hojitas, qué les pareció la sesión, qué no les gustó, si hubo cosas que no quedaron muy claras, que de una vez lo puedan plasmar y nos lo entregan. Eso también se va a sintetizar y lo vamos a presentar. Y después, hacer un trabajo final, que para esa es la intención de que demos 10 minutos antes de que se termine esto, para que podamos conformar lo que vamos haciendo cada uno y cada una, para que al final no sea más fácil hacer el trabajo final. Bueno, esto es cómo vamos a trabajar en lo presencial. En lo virtual, ¿qué van a hacer compañeras y compañeros que están en los estados y en los países de América Latina? En cada práctica van a buscar algo parecido en sus países. Digamos, por ejemplo, capital financiero e inmobiliario. ¿Cómo nos afecta eso? ¿Qué experiencias o qué situaciones de lo inmobiliario están viviendo en sus territorios? Entonces van, visitan ese lugar, contactan a alguien, le preguntan a la gente si no pueden contactar a nadie, sacan fotos, hacen su bitácora y la entregan. ¿Sí? O sea, no es de que no estoy en la ciudad y no hago mi práctica, la tenemos que hacer. Entonces, es muy importante que ustedes allá en sus países o en los estados, los que vienen de los estados, puedan encontrar situaciones que tengan que ver con ese tema para que puedan hacer su práctica. ¿Sí queda claro allá, compañeros, compañeras? Sí. Muy bien. Sí. No sé si hay otra cosa más. Bueno, hasta acá terminamos. ¿Cómo va a estar conformado el diplomado y cómo vamos a ir trabajando? No sé si tengan comentarios, dudas, o si quisieran alguna dinámica diferente, que algo de lo que estamos proponiendo se modifique. Entonces, si nos ayudan con la luz. Sí, nada más. Sí, vale. De acuerdo a las prácticas, cada quien se va a trasladar al lugar. Sí. Individualmente. Cada quien nos trasladamos al lugar que nos tocó. A menos que algunos vivamos en zonas parecidas, cercanas, sí. Y nos pongamos de acuerdo. Pues, pero aquí no se contrata. Pero aquí se ni va. Ni autobús, ni nada. No, nada, perfecto. Nada. Solamente para las prácticas, digamos, de Chalco o de Tosepan, o sea, hacemos la última, en esa sí vamos a procurar buscar un lugar donde nos podamos juntar e irnos todos juntos en un autobús, ¿no? Y allá, pues no sé, o sea, yo no conozco las condiciones, si están más o menos juntos algunos, si no, tendrá que ser un trabajo individual. ¿no? Sí. Bueno, hasta acá. ¿Otra pregunta, comentario? ¿No? ¿Los prácticos van a ser en sábados? Los sábados. Viernes acá nos encontramos o estamos buscando un lugar donde podamos estar más holgados, digamos, estamos muy apretados ahora, pero ya vamos a dar las indicaciones si logramos un cambio de sede. Y las prácticas son los sábados. Y van a ser temprano para que el día nos rinda. Pero, a ver, pero si algún compañero puede solamente los domingos, hacemos el contacto donde vaya a hacer la práctica y que vaya solo o que vaya acompañado con alguien, ¿no? Para no descartar la posibilidad del domingo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pues hasta acá, esto sería el contenido y el proceso que vamos a ir caminando del diploma, ¿no? Allá en la virtualidad quedó claro, compañeros, ¿quisieran hacer algún comentario, pregunta, duda?